11:39, pues con este último vamos, acaban de escuchar esa cuña informativa sobre lo que va a ser pues el evento deportivo destacado de este fin de semana y sin duda uno de los más importantes por su tradición y bueno pues por el gran número de personas que moviliza en cada edición. Bueno, pues ya hicimos uno de los eventos deportivos más destacados del año en nuestra localidad. Estamos hablando de la carrera popular Nutrias Pantaneras. De ello vamos a hablarles en los próximos minutos, anticipándoles ya, como decimos, algunos de los eventos principales de este próximo fin de semana. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Juan de Dios Mateos. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues llega una nueva edición, 19 años ya. Y antes de entrar en cualquier otro detalle, bueno, pues esto dice muchísimo de un colectivo como el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. 19 años seguidos con un evento, con esa continuidad, es complicado, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Teniendo en cuenta que, hombre, el tiempo que corren y todos los años que van surgiendo problemas y, bueno, todo el mundo no soportamos a lo mejor la presión de estar en un club o de poder ayudar en la medida de lo que podamos, pues la verdad es que es complicado, pero bueno, afortunadamente cuando no son uno, son ocho, y entre todos pues vamos tirando un poquillo del carro y mira, pues ya van 19 ediciones que si Dios quiere, pues intentaremos llegar a todas las posiciones, ¿no? Sobre todo porque además no es el único evento importante del año que organizan, sino que, como ya saben, bueno, pues hay otra serie de carreras que también ponen en marcha. 19 edición de esta carrera popular este próximo domingo, y se nos viene todo a la mente, ¿no? Un poco cuando recordamos la carrera de las nutrias, pues es el domingo en el que cambia la hora, además, ¿no? Ahí va. Ya, como otras veces hemos comentado, siempre será así, siempre ha sido y será de esta manera, con el cambio horario. Nos vemos beneficiados tanto, bueno, la gente que viene de fuera como la propia organización. Todos nos vemos beneficiados de ese cambio de hora. En lo meteorológico, la verdad es que viendo el panorama en el día de hoy, sí que es cierto, ¿no? Que parece que mirando al fin de semana las previsiones son buenas para el domingo. No sé si algo de preocupación por el tiempo o no. Bueno, yo, si te digo la verdad, yo personalmente no me preocupo en absoluto, porque siempre hablamos todos los años, hablamos de lo mismo. Realmente, si hoy estamos a jueves y ya dan buen tiempo, pues yo no lo voy a creer. Y si dan mal, tampoco. Es decir, que yo hasta que no llegue la hora de la verdad, la hora de la carrera, pues como esté el tiempo, estará. Tenemos la suerte de que en esta, que es la 19, solamente, las 18 anteriores, solamente nos ha llovido una vez. Pues mira, yo creo que hemos salido ganando en casi todos los años, ¿no? Y una vez llueve, pues tampoco nos va a preocupar. La carrera se va a celebrar, salvo que ocurriera, que espero que no, alguna cosa más desagradable. La carrera se celebrará, ese tiempo como esté, y los inscritos que hay, pues no han tenido en cuenta si lloverá o no lloverá, porque ellos tienen claro de que vienen a correrla y es que corre, pues en algunas ocasiones incluso nos gusta correr lloviendo, ¿no? Es cierto que incluso no para los propios atletas, muchas veces más complicado, sobre todo cuando hace mucha calor, ¿no? Temperatura excesiva, que incluso a lo mejor con lluvia. Pero sí que también es cierto, ¿no? Que de cara al espectáculo ya del público, sí que es cierto que eso desluciría, pero insistimos, parece que además las previsiones son buenas y que el domingo incluso dan despejado ya el tiempo mucho más estable. Pues mejor todavía, es la primera noticia que tengo, y si es así, pues bueno, por lo menos para eso, para el lucimiento de la prueba. Por lo menos la gente que viene acompañando, y sobre todo la gente de nuestro pueblo, pues puede disfrutar de un buen día de carrera. ¿De qué número de inscritos estamos hablando en esta edición? Bien, pues aproximadamente hasta el día de ayer ya habíamos sobrepasado los 400. Ya podemos contar con 430 corredores aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que nos falta el día de hoy, que es un día importante, y mañana. Y también el domingo, que bueno, normalmente siempre viene uno que por un motivo u otro no ha podido inscribirse. Y si no hemos superado los 500, que supongo que no lo superaremos, pues entonces se le inscribirá. Yo creo que podemos rondar, como otras ediciones finales, sobre 450 corredores. Esto en lo que se refiere a corredores inscritos. Otra cosa diferente es el día de la prueba, porque bien porque no se haya podido desplazar un mínimo de corredores, a lo mejor 10 o 15 corredores que te pueden fallar, y a la hora de entrar meta pues también puede haber un otro corredor retirado. Esto quiere decir que en meta pues podremos contar con sobre 400, 415 corredores que crucen la línea de llegada, ¿no? De todas maneras, bueno, pues a nivel organizativo incluso, ¿no? Procuráis que no, bueno, pues se intenta, ¿no?, que haya la máxima participación, pero también es complicado si se desborda, ¿no?, en cuanto a número previsto, ¿no? Claro, por eso ya hemos puesto lo de los 500, porque 500 ya, teniendo en cuenta que pueden llegar 450 corredores, pues más o menos los tenemos controlados. El gasto para nosotros va a ser lo mismo ya, vengan 400 o vengan 500, es decir, nosotros hemos programado la carrera para 500, el gasto ya está en función de esos 500. Que vienen 400, pues bueno, pues bien que hemos perdido, por eso me interesa que mientras más vengan, mejor, pero siempre dentro de esos 500, ¿no? Pues, por tanto, en torno a 500 atletas, algo menos seguramente, un poco menos, por esas últimas, a lo mejor, bajas de última hora, personas que no se presenten o demás, pero bueno, en torno a los 500 en definitiva, un gran número de público siempre presente por todas las calles de nuestra población. Ahora iremos con el recorrido, pero es similar al de otras ediciones. Estos son los números en cuanto a lo que moviliza, en cuanto a personas esta prueba, pero la organización, ¿de qué número de voluntarios estamos hablando? Bueno, pues dentro de los socios podemos contar con, somos 39, con que algunos falle por circunstancia, bueno, es una pregunta casi seguro, pues con que contemos con 35, luego 100 voluntarios, pues podremos estar hablando, rondando 150 personas en total. Entre una cosa y otra, sobre 150 personas son los que estaremos implicados ese día y que, bueno, pues gracias a todos ellos, a todos los voluntarios, pues podemos un año más pues poderle darle utilidad a ese evento, ¿no? Hay integrantes del club de atletismo que incluso, bueno, pues renuncian a correr porque tienen que echar una mano, tienen que estar al frente de la organización. Sí, hay algunos siempre, hombre, normalmente tenemos abierto la posibilidad de que si quiera correr que lo haga, ¿no? Es cierto que hay algunas tareas muy importantes en las que el corredor o la persona encargada en ese tema pues prefiere no correr y poder dedicarse de lleno a esa función, ¿no? Son los mínimos, pero sí, podemos decir que algunos corredores no sacrifican ese día el poder correr por estar en la organización. Si te parece, vamos con los datos de los horarios de la prueba. Son similares a los de otras ediciones, ¿no? Sí, igual que todos los años, a las 10 de la mañana. Hemos dicho ya antes que es el cambio de horario, lo cual significa que como el día de hoy o de mañana, pues sería como si fuese a las 11 de la mañana, ¿no? Así que 10 de la mañana. ¿Y en cuanto al recorrido? El recorrido es el mismo, exactamente el mismo que en años anteriores. Cuando hemos estado de obra, es cuando únicamente ha habido alguna variación, el recorrido es el mismo de todos los años. La zona de concentración de los corredores, que será en el pabellón polideportivo, ¿no? Efectivamente, en el pabellón, la hora de entrega de dorsales a partir de las 8:30, y de ahí pues ya nos vamos a la Avenida España pues a realizar los calentamientos y demás para dar la salida desde ese lugar. Se estima de que el primero llegue en 36, 37 minutos aproximadamente, y bueno, el último puede hacerlo en 1:30, más o menos. Es decir, los horarios van a estar desde las 10 de la mañana, que se den la salida, estarán las calles cortadas, y entre 1:30, 1:40 como mucho, ya se dará paso a todas las calles. Pero eso sí, habrá calles en las que una vez pasado el último corredor, pues ya pueda tener su tráfico normal, ¿no? Esto es algo siempre que nos gusta destacar, que nos gusta dejar claro que pedimos por favor, desde la organización pedimos que por favor nos ayuden dentro de sus posibilidades a que intenten aguantar este poquito de tiempo que vamos a tener las calles cortadas, que nos perdonen la molestia, que si es posible que lo hagan antes, y si no pues que entiendan que es una vez al año, que lo único que queremos es hacer un evento deportivo y que con eso pues ayudamos entre todos a que el pueblo sea más conocido y haya más gente ese día en el pueblo. Que por favor nos entiendan, que o bien salgan antes o que intenten aguantar estos pocos minutos que los vamos a tener cortados. Siempre hay que tener en cuenta que hay personas que no son no son policías locales, no son guardias civiles, sino que son voluntarios que se prestan a ellos, y esas criaturas pues están a lo mejor en un cruce y siempre llega alguien que te pone la cosa un poco negra, ¿no? Uh-huh. Debemos entender que esta criatura solamente está ayudando, colaborando con nosotros, y que en ningún momento quiere retener a nadie allí el tiempo que le queda conveniente, sino que simplemente lo que no quiere es que ocurra ningún accidente. Uh-huh. Así que a esa persona que por favor intente respetarla. Así que, por resumir, podemos decir que de 10 a 11 de la mañana, el domingo, bueno, pues lo mejor es, desde luego, no coger el coche en nuestra población. Si debemos ir a algún lado, antes de las 10, antes de las 9 y media de la mañana, y si no, pues ya después de las 11 aproximadamente, cuando todo ya seguro... Pablo, un poco más de las 11. Poco más, ¿no? Para que ten en cuenta el último, posiblemente te he dicho que sobre las 11 y media. Uh-huh. Quiere decir que en una hora y media o una hora, tres cuartos de hora, ya daremos el paso a todas las calles. Pero, como he dicho, habrá calles en las que a lo mejor a las 10 y 5 ha pasado la carrera ya y ya pueda circular. Porque, hombre, siempre intentamos, en la medida de lo posible, molestar lo menos. Entonces, siempre que se pueda dar paso a un coche, se le dará, teniendo en cuenta de que la carrera en ese momento no va a transcurrir por ahí. Pero evidentemente, lo primero es la seguridad. Sí que abrimos el margen de 10 a 12 por seguridad. Bien. Bueno, pues ténganlo en cuenta. Cogemos el coche antes o después. Esto es una vez al año y además es una cita deportiva. Y bueno, pues más que deportiva también, incluso trasciende, diríamos que turística también, porque promociona nuestra población, evidentemente. Todo ello sin olvidar que otro añadido más de este año, esta 19ª edición, es su valor solidario, porque va a ser una carrera solidaria con Ayuda en Acción y ONGs de nuestra localidad, ¿no? Sí, a diferencia de otros años, pues esto lo quiero recordar, porque después, a la hora de la carrera, puede que se nos olvide, incluso a los propios corredores, ¿no? Hemos pretendido de ayudar este año a Cáritas en Ubrique, y la manera de hacerlo pues como seguimos haciendo habitualmente, con un kilo de algún alimento. Y bueno, pues tendremos allí puesto un lugar donde a la recogida del dorsal pues se dejará el alimento allí. Habrá una persona encargada de Cáritas pues para que recoja estos alimentos y bueno, de alguna forma pues vaya destinado a las personas que más lo necesiten. Sí, que aspecto este importante y en el que todos podemos colaborar. Y por otra parte, destacar que en esta edición, dentro de, bueno, pues se intenta, ¿no?, que cada año se homenajee a deportistas ubriqueños. Bueno, pues en esta oportunidad igualmente, ¿no?, homenaje que en esta ocasión va a ir enfocado a los deportistas locales María del Carmen Ramírez Vela y Serafín Maza, ¿no? Sí, el caso de Serafín no tiene por qué ser deportista, es decir, la persona indicada para dar la salida no siempre tiene por qué ser deportista, sino una persona que hemos considerado en años anteriores, y así lo seguiremos haciendo los años sucesivos, una persona que de alguna forma, pues bueno, esté bien implicado en el tema de las nutrias o en otro colectivo, o que hayamos entendido de que sea así. Han sido votados estos dos personajes y en esta ocasión Serafín Maza Canto será el encargado en dar la salida, por el trabajo que ha venido haciendo, creemos que es importante, igual que él, habrá mucha gente, pero en este caso le ha tocado a él, y bueno, pues será el encargado de dar la salida. En el caso de Mari Carmen Ramírez Vela, creo que hay poco que decir, que no se sepa ya. Mari Carmen lleva una trayectoria deportiva de hace ya varios años, en la que está destacando, está haciendo un esfuerzo importante y ha conseguido bastantes éxitos, y hemos creído conveniente que, bueno, pues este año le toca a ella de ser homenajeada. Aprovecho ya para mandarle un beso desde aquí, desearle mucha suerte y bueno, y felicitarla porque hace pocos días ha sido mamá, ¿no? Entonces esperemos que aún así pues que pueda estar allí para recoger en la placa que le vamos a hacer entrega. Claro que sí, nuestra enhorabuena también a María del Carmen, que bueno, pues van a ser, ya decimos, las personas homenajeadas en esta edición del próximo domingo. Son los datos sobre esta 19ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Recuerden, el domingo a partir de las 10 de la mañana, si tienen que coger el coche antes de las 10 o ya hasta después de las 12, como margen de seguridad, porque habrá un buen número de calles, como es habitual, el mismo recorrido de otros años, que implica, bueno, pues el corte de distintas calles en muchos puntos de la población. Así que tengan en cuenta esa cuestión para el domingo. Y bueno, pues Juan de Dios, antes de concluir, sí que me gustaría preguntarte por algo de lo que ya les hemos informado aquí en Radio Ubrique a través de nuestro compañero Jesús Domínguez, Tiempo de Deportes, que por cierto les llevará la retransmisión en directo el domingo de lo que va a ser esta prueba de atletismo, un año más, y además tienen toda la información cada tarde sobre los últimos detalles en torno a la prueba. Pero bueno, pues ya se ha anunciado también en ese espacio que vais a estar la próxima semana, nada menos que Juan de Dios y otros dos atletas ubriqueños en la maratón de Nueva York. Bueno, pues sí, no hemos empezado una y estamos pensando en la otra. Son 15 días, la verdad tengo ganas que pasen rápido y que, bueno, que pasen rápido en el buen sentido, es decir, que lo disfrutamos, que podamos disfrutarlo y que no ocurra nada. Como tú bien dices, la semana que viene ya pues vamos a realizar uno de los sueños que todo corredor, o por la mayoría de los corredores, pues pensamos, damos por importancia la maratón de Nueva York, y ya llevábamos bastantes años intentando de buscar la posibilidad de ir. Ya el año pasado nos quedamos muy, muy, muy cerquita de ellos, y afortunadamente este año, tras mucho esfuerzo, pues conseguimos dorsal, que es lo más importante, lo más difícil, y bueno, y llevamos ya desde enero liado con esta tarea, con este viaje, y afortunadamente si todo sale bien, la semana que viene pues pondremos marcha para Nueva York para realizar la maratón que allí se celebra, ¿no? Y sobre todo pues para disfrutar de la ciudad algunos días. Mm-hmm. Sois tres los ubriqueños, ¿verdad? Que vais a estar presentes. Efectivamente, Francisco Paso, Torres, Juan Puerto Gago y este que le hablo, ¿no? Mm-hmm. Pues para los tres mucha suerte, y lo principal disfrutar, ¿no? Que es de lo que se trata, de esa cita que en el ámbito del atletismo y de las maratones, bueno, pues sería como subir el Everest, ¿no? En cuanto al alpinismo. Bueno, pues sí, yo creo que esa es la guinda, por lo menos yo creo que ya que con eso es ponerle la guinda a toda una trayectoria deportiva, ¿no? Te gustan muchos maratones, te gustan muchas carreras, pero quizás esa es la que todo corredor, como te dije, tiene en mente, de poder celebrar algún año. Y afortunadamente nosotros pues estamos a punto de conseguirlo. Pues suerte para esa cita y suerte a nivel organizativo, no hace falta porque el Club de Atletismo Nutres Pantanera ya tiene muchísima experiencia, 19 años de esta carrera popular, el domingo a partir de las 10 de la mañana. Juan de Dios Mateos, presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, seguiremos atentos a través de nuestro espacio de deportes. Y recuérdenlo, retransmisión en directo el próximo domingo en torno a esta carrera popular. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.